¿Quién soy para decir cuánta falta hace al planeta? Un poco más de amor. Amor por nuestros hermanos, plantas y organismos, hermanos de la evolución. Es la madre, naturaleza, generadora de tanta belleza. Aves y peces muertos a la orilla del mar, vida que podríamos salvar. Es bueno todo progreso, claro que a este precio, despacio nos va a matar. Tanta violencia desenfrenada contra lo natural, falta conciencia que nos ayude a reflexionar. Amor al planeta es un principio esencial. Que un árbol, doy mi vida por un insecto, diminuto ser irracional que no sabe de ecosistema, no lo destruye y eso que no piensa. Es la madre, naturaleza, generadora de tanta belleza. En esta gran esfera azul, ¿por qué no cuidar nuestro hogar? Tal vez único en el universo y es para todos por igual. Lo que hoy sembremos nuestros hijos lo han de cosechar. Tanta violencia desenfrenada contra lo natural, falta conciencia que nos ayude a reflexionar. Amor al planeta es un principio esencial. Amor al planeta es un principio esencial. La naturaleza.